tu conocimiento mediante el bello contraste de los discursos filosóficos. Encantamiento filosófico. Con tus ideales no te claves, ponte a prueba. Llegó la hora de la reflexión. Encantamiento filosófico. Escúchanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Encantamiento filosófico. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en este su espacio reflexivo. Encantamiento filosófico. Mi nombre es Lucía y tengo el placer de introducirlos en los confines de la filosofía a través de este programa titulado Encantamiento filosófico. Encantamiento filosófico. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz. Ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Sintonizando en los controles, agradecemos a Rocío. ¿Qué tal, Rocío? Espero que estén teniendo un magnífico día. Mi nombre es Lucía y vamos a dar inicio con el programa de hoy. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Encantamiento Filosófico. O también nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 55 40 87 73 50. Recordemos un poco lo que hemos dicho en programas anteriores respecto de que los filósofos antiguos están tratando de superar esta tradición de explicaciones mítico-mágico-religiosas, ya que el orden mítico se sigue de una secuencia narrativa y este pues no se pregunta por sí mismo ni nada, ni da cuenta del porqué, solo se limita a relatar. Por lo tanto, no está regido por una racionalidad argumentativa. Todo lo contrario con el orden filosófico, que sí se pregunta por sí mismo y sí se rige por esta racionalidad argumentativa. Y bueno, ya que he dicho esto, ahora sí, el filósofo del cual hablaremos hoy, como lo dije en el programa anterior, es Aristóteles. Aristóteles sí se enfocaba en otorgar razones que sustentaran una tesis y no solo se guiaba por una narración o leyenda, como sí lo hacían en este orden mítico. Entonces, pues, Aristóteles fue un filósofo sumamente importante porque hizo grandes aportaciones en diversas áreas del conocimiento, las cuales hoy en día siguen muy vigentes. De hecho, fue el padre de la lógica y la biología. Pero voy a empezar a hablar un poco de su cosmología diciendo que Aristóteles pensaba que la metafísica era la ciencia más importante que se ocupaba del estudio del ser. Básicamente, de todo lo que es y todo sobre lo que podemos predicar existencia es objeto de estudio de la metafísica. Aunado a ello, esta ciencia se ocuparía de los atributos que corresponden al ser, así como también de las causas o principios de la realidad. Este filósofo rompe con la teoría de las ideas de Platón porque propone una nueva cosmología en donde los principios de la realidad se encuentran en el mundo sensible y no en un mundo inteligible. Para Aristóteles, la realidad está condicionada por el espacio y el tiempo. También pensaba que todo lo que condiciona la existencia del ser está sujeto a cuatro causas: la material, la formal, la causa eficiente y la causa final. En primer lugar, la causa material. Consiste en un principio de las cosas tangibles, que en este caso es de lo que está hecho el objeto. Por ejemplo, en cuanto a los seres humanos, el hueso, el músculo y la piel sería lo que conformaría la causa material de este. O bien, respecto de un objeto inanimado, como una escultura, su causa primera sería del material de que está constituida dicha escultura, como el bronce. Pero las cosas del mundo no solo son bolas de materia, tienen una forma, la cual es la segunda causa, y es aquello que diferencia a los objetos entre sí, la forma que hace que el objeto sea lo que es. Retomando los ejemplos anteriores, Si la estatua de bronce tuviera el diseño de un caballo, pues esta sería su causa formal. Al igual que la figura del cuerpo humano, constituiría la segunda causa en el hombre. En cuanto a la causa eficiente, digamos que es el principio generador de un objeto o ser. Retomando igual los ejemplos que mencionábamos, el de la escultura y el del ser humano, el principio generador del caballo de bronce sería un escultor. Y en cuanto al ser humano, en teoría su principio generador serían los padres. Pero en el caso de Aristóteles, me parece que hubiera dicho que únicamente el padre era este principio generador, porque para él el semen era lo que condicionaba la existencia de un individuo. Y por último está la causa final, que tiene que ver con la teleología del objeto o ser. Cuando hablamos de teleología nos referimos al propósito, fin u objetivo de algo. En este caso, volviendo a nuestros dos ejemplos, el propósito de la escultura de bronce es adornar, mientras que el fin del ser humano estaría más orientado a los propósitos o metas de cada persona. En el caso de Aristóteles, él sí creía que los seres humanos teníamos un fin específico, el cual era llegar a un estado de eudaimonía, que es básicamente alcanzar la felicidad. De hecho, la ética aristotélica se le denomina teleológica precisamente porque persigue este fin. Lo que quiere hacer Aristóteles a través de la metafísica es estudiar el ser en su totalidad. Sin embargo, dentro de lo que llamamos ser, también ubicamos algo que permanece. A esto que permanece se le llama sustancia. Y es lo que hace que una cosa sea lo que es. Digamos que es la parte unificadora del objeto o la esencia de la cosa. Dentro del mundo sensible también observamos que las cosas siempre están en constante cambio. Esta variación presente en los objetos, Aristóteles la denomina como existentes, que es todo aquello a lo que está cambiando en el sujeto. Y esto pues es a lo que llamamos accidente. En un ser humano podría ser la pérdida del cabello o incluso moverse o desplazarse. Por ejemplo, si a Aristóteles se le cae el cabello, no va a dejar de ser él. Igualmente, Aristóteles es el mismo si está sentado, parado o en movimiento. A ese tipo de cosas que son cambiantes en el objeto, es a lo que llamamos accidente. Mientras que la sustancia sería lo que hace que Aristóteles sea el mismo a pesar de los cambios que pueda sufrir, o mejor dicho, de los accidentes que pueda sufrir. Es importante recalcar que los accidentes son las cosas que son de una forma, pero que podrían ser de otro modo. Por ejemplo, la edad de una persona, sus pasiones, cualidades físicas, las cosas que tiene, todo esto está sujeto a cambio. Hasta ahora podría parecer contradictorio que los sujetos estén sujetos al cambio y también que en ellos se encuentre algo que permanezca. En este caso sería la sustancia o esencia del objeto, pero para este filósofo no hay tal contradicción, y esto se explica con su teoría de la potencia y el acto, la cual menciona que todos los objetos en el mundo son en potencia y en acto. El acto es lo que es en el presente y la potencia es lo que se podría hacer en el futuro. Por ejemplo, una semilla es una planta en potencia porque en acto es una semilla, o un niño en acto es un adulto en potencia. Y aquí es donde sale a relucir la definición de movimiento de Aristóteles, que es el tránsito del acto a la potencia. Esta definición y la tesis del acto y la potencia van de la mano con su teoría causal, debido a que para que algo esté en movimiento, tiene que haber sido movido por otra cosa. Volvemos al ejemplo de la escultura. Para que exista una escultura, tiene que haber una persona, en este caso el escultor, que le dé forma al bronce y convierte este metal en una pieza artística. La pieza de bronce para fabricar la escultura sería una mezcla de metales en acto, que es el bronce, y a su vez una escultura en potencia. Entonces, de acuerdo con el ejemplo anterior, la causa eficiente, que como ya habíamos dicho es el principio generador de un objeto, en este caso del movimiento, del tránsito del acto a la potencia, necesita a su vez de otra causa que convierta a nuestra última causa en efecto. Igualmente, esta causa necesita otra causa y así hasta el infinito. Lo voy a tratar de explicar con el ejemplo que ya teníamos de la escultura. En primer lugar, la escultura terminada es el efecto último. La primera causa a nuestro efecto es el escultor que trabajó el bronce. Pero para que el escultor pudiera trabajar el bronce, primero tuvo que nacer. Entonces, el nacimiento del escultor se convierte en una causa y el escultor trabajando el bronce se convierte en el efecto. Y así nos seguiríamos con causas hasta el infinito. Ahora bien,

ya es costumbre. El próximo 6 de junio de 2021 en el Estado de México elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. Infórmate, ya sabes qué hacer. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos. INE. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Encantamiento Filosófico, tu programa reflexivo. Regresamos. Encantamiento Filosófico. Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Lucía y quiero recordarles que estamos al pendiente de nuestras redes sociales para cualquier duda, comentario o sugerencia. Antes del corte estaba explicando un poco en qué consistía la tesis que propone Aristóteles de un motor inmóvil que parecería que termina con el problema de la regresión al infinito en la que previamente habíamos caído, debido a la explicación causal que otorgaba respecto del ser. Algo que me gustaría puntualizar es que la tesis del motor inmóvil es una contraexplicación a la cosmología platónica, en donde básicamente Aristóteles propone un principio cósmico e indestructible que no esté sujeto a la aprobación de un principio racional. Entonces, el motor inmóvil es como una causa originaria de donde procede toda la cadena causal porque no está en movimiento ni está sujeta a la destrucción, además de que funge como un principio absoluto y final. Igualmente, no procede de ninguna potencia, al contrario, de él procede de cualquier potencia. Ahora bien, voy a explicar lo más importante de la teoría política de Aristóteles. Es preciso mencionar que el modelo de gobierno típico de los griegos eran comunidades pequeñas que se mantenían a sí mismas. Cualquiera que fuese su régimen político estaba constituido en una polis, y la polis era lo equivalente a una ciudad. De acuerdo con Aristóteles, los individuos no existen por sí solos, sino que requieren vivir en sociedades. Porque según este filósofo, un hombre que vive lejos de la sociedad es o una bestia o un dios, pero no un ser humano, porque el hombre es sociable por naturaleza. De igual forma, este tiende a la política. De ahí que denomina al individuo como son politikon o animal político. A pesar de ello, para Aristóteles, una persona solo podría ser feliz fuera de la polis si es un filósofo contemplativo. Algo que hay que tener en claro es que para este filósofo el todo siempre es superior a las partes. Por ejemplo, la mano solo es una mano en relación al cuerpo, porque cumple una función respecto de este todo que es el cuerpo humano. Y así como el individuo es una parte esencial de la polis, la familia en este sistema también constituye un elemento muy importante porque despliega el desarrollo de la vida social hacia la polis. La sociedad para este filósofo es primordial porque nos permite desarrollarnos y formarnos como individuos para poder continuar con nuestra vida. Es aquí cuando podemos ver que Aristóteles es el primer gran urbanita porque prefiere las formas más desarrolladas de vida, en este caso la polis. Entonces, como la polis tiene el propósito de la realización de la vida del ser humano, el hombre no va a encontrar otra forma en la que pueda llegar a esta realización, debido a que el individuo, como lo habíamos dicho antes, es un ser social por naturaleza. Además de socializar con sus semejantes, también va a requerir participar activamente en la política, ya que la persona que no se entrega a la vida pública es un tonto, debido a que en una sociedad este individuo vive ensimismado y no permite que fluya su propio desarrollo. Siendo así, de acuerdo con esta perspectiva, los helenísticos eran técnicamente tontos porque practicaban éticas ensimismadas, puesto que estaban en contra de esta participación activa en la política, lo cual tiene que ver mucho con el periodo en el que se situaron, porque se dio esta destrucción de la polis como la conocían. Ahora, continuando con la forma de gobierno, dentro de la polis podemos ver que el ejercicio del poder en el sistema político ideal para Aristóteles es despótico y desigual. La prueba de ello es que nos encontramos con la figura del esclavo, que según Aristóteles es un ser humano que no tiene la capacidad de actuar por sí mismo, en vista de que no es considerado como un ser racional, ya que requiere seguir con los mandatos de otra persona que sí está dotado de razón. Y aquí prácticamente los esclavos son vistos como animales. Pero bueno, a pesar de todas estas desigualdades, podríamos decir que el poder es ejercido de una forma parcialmente despótica porque el gobernante se elige de una manera justa entre los ciudadanos que conforman la polis. Sin embargo, los que son considerados ciudadanos son una minoría de la población. Ahora bien, el ciudadano es aquel que se define por el derecho que tiene para participar en las funciones judiciales y en el gobierno. Así que es preciso distinguir a los habitantes o pobladores en general de los ciudadanos. En primer lugar, los ciudadanos participan en los asuntos públicos, mientras que los habitantes, que no son ciudadanos, solo se limitan a obedecer la ley de la polis. Otro dato importante es que los ciudadanos tenían el derecho de participar en el ágora o plaza pública, donde se discutían los asuntos públicos. Y algo bien interesante es que el mundo moderno introduce la idea de que se puede ser feliz en la vida privada sin participar activamente en la política. Todo lo contrario a lo que ya habíamos mencionado, porque en el mundo griego el ideal de la vida feliz era la participación en la vida pública. Pero bueno, ¿quiénes eran los ciudadanos? Pues los ciudadanos eran únicamente los que hombres en el sistema aristotélico. Se excluía a la mujer y el argumento de Aristóteles para excluir a las mujeres de la política y de la vida pública consistía en el supuesto de que, si bien las mujeres eran seres racionales, se dejaban guiar por los sentimientos, lo cual, según él, era razón suficiente para dejarlas fuera de la participación de asuntos públicos. Igualmente, los que no podían ser ciudadanos eran los que supuestamente tenían esta incapacidad racional, o sea, los esclavos, puesto que necesitaban de las órdenes de otro para actuar. Asimismo, aunque los esclavos en un futuro adquirieran el estatus de libertad, esto no significa que pudieran acceder a la obtención de una ciudadanía. Bien, otro de los impedimentos para ser ciudadano era la edad, porque los niños hijos de ciudadanos no eran considerados como tal, sino hasta que cumplieran la mayoría de edad. Y finalmente, el último criterio de exclusión era para los extranjeros, a los que comúnmente se los denominaba como metecos, porque estos tampoco podían acceder a esta ciudadanía, únicamente los nacidos dentro de la polis. Y es muy curioso este último criterio excluyente porque la ciudad de origen de Aristóteles no era Atenas, prácticamente él era un meteco y no podía participar en los asuntos públicos de esta ciudad. Pero bueno, ahora voy a tratar de explicar la famosa tipología de las formas de gobierno o clasificación de las constituciones de Aristóteles. El primer criterio que es utilizado para clasificar a las constituciones es cuantitativo. En este criterio, las constituciones o formas de gobierno se clasifican de acuerdo al número de personas que ejercen el poder. Entonces, en los primeros dos lugares tenemos a la monarquía y a la tiranía, que constituyen el gobierno de una persona. En tercer lugar está la aristocracia, que es el poder ejercido por más de una persona. En este caso, es el gobierno de los mejores o los más sabios. Después está la oligarquía, que es el gobierno de los ricos. Luego le sigue la democracia, que para Aristóteles era el gobierno de muchos, en donde principalmente los que ejercían el poder eran los pobres. Y finalmente está la república o gobierno constitucional, que al igual que la democracia es el gobierno de muchos, pero aquí ejercen el poder principalmente los de clase media. El siguiente criterio para identificar a las formas de gobierno consiste en separar a las formas rectas de las formas corruptas o desviadas, porque el objetivo principal de un gobierno tendría que ser el bienestar público, puesto que si una constitución gobierna para el interés público, es una forma de gobierno recta. En contraparte, si gobierna para el interés privado, entonces es una constitución corrupta. De tal forma que, de acuerdo al criterio aristotélico, mientras que la tiranía y la a la monarquía, la aristocracia y a la república, que serían formas rectas de gobierno, y a la tiranía, a la oligarquía y a la democracia, que son formas corruptas. Sigo con el siguiente criterio, que consiste en una valoración respecto de la optimización de las formas de gobierno. Entonces, dentro de las formas rectas tenemos que la república es la constitución más óptima, mientras que en las formas corruptas de gobierno, la democracia es la menos mala de las malas, porque como los pobres son la mayoría, se está más cerca de atender al interés de todos. Y finalmente, nos encontramos con el criterio de posibilidad, que quiere identificar a qué forma de gobierno sería más probable que tuviera una aplicación en la realidad y no que se quedara como una mera utopía. En primer lugar, tenemos a la monarquía porque es muy posible que pueda llevarse a la práctica. Sin embargo, tendría que ser impensable su realización en vista de que es muy fácil que una monarquía se convierta en tiranía, por lo que el miedo a la tiranía nos debe de llevar al rechazo de la monarquía. Y bueno, después tenemos a la democracia y a la oligarquía, que son las siguientes más realizables y a su vez, como son las menos malas de las malas y como también son las que más se acercan al modelo ideal que es la república, al final terminan siendo las más óptimas. Algo que hay que puntualizar es que Aristóteles tiene claro que dentro de la política usualmente se tiene que escoger entre lo malo y lo menos malo, porque cuando se crea un modelo utópico perfecto y se persigue hasta que logre instaurarse en la realidad, esta idea tan maravillosa en la práctica se convierte en una distopía que resulta peor que las formas menos malas de gobierno. Sin embargo, no por eso se tiene que dejar de lado los modelos ideales, ya que fungirían como guías que nos permitirían progresar cada vez más. Pero antes de continuar con el tema, vamos a escuchar la primera melodía del programa de hoy, de la cual vamos a dejar el link en nuestra página de Facebook, Encantamiento Filosófico, para que la puedan oír completa, ya que aquí solamente pondremos una pequeña parte de esta obra. Pero bueno, no digo más, vamos a escucharla. Deleite musical, deleite musical. She's out to democrat, she's Unera sutra in rebellis tempus est opte citus fonte capitata semple rupem sequitur opcat suampata tempus est opte Veritatis barbarino, glore coronatus, qui, qui, et in fioru, idem, lis, et atus, nuc absu, moco, rubido, ri, aprivatus. Deleite musical. Acabamos de escuchar parte de la melodía de Richard Wagner titulada Carmina Burana. Antes de continuar con el tema, les recuerdo que Atzingo Automotriz es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Los servicios que pueden encontrar son ajustes de motor, afinación, mantenimiento de sistemas de distribución y accesorios, diagnóstico de escáner, entre otros. Está ubicado en Camino San Juan a Chacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. O bien pueden contactarse con ellos a través de los números 55 44 50 18 47. O al correo electrónico atzingo.auto@gmail.com. Recuerden que el servicio se les brindará tomando todas las medidas sanitarias pertinentes. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Encantamiento Filosófico. De igual forma, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 55 40 87 73 50 por si tienen alguna duda o comentario. Y ahora voy a explicar en qué consiste la filosofía práctica de Aristóteles. Como ya lo había dicho antes, la ética aristotélica es una ética teleológica. ¿Por qué? Y es precisamente porque tiene como objetivo que el individuo alcance la felicidad. Según Aristóteles, la forma para alcanzar este estado es principalmente mediante tres factores que son bien importantes dentro de su teoría ética, como lo son las acciones correctas, el placer de acceder al conocimiento y, como ya lo hemos dicho en su teoría política, la participación activa del ciudadano en los asuntos públicos. Aristóteles plantea que una de las cosas que nos llevan a apreciar la vida no son los placeres que caen en la intemperancia o el exceso, sino el placer del conocimiento. Dentro del saber práctico hay una diferencia de saberes. Está el que se gusta por el mismo placer y el goce que representa la belleza de conocer, que en este caso es el que más se refiere a Aristóteles como medio para llegar a la vida buena, y también encontramos el saber útil, que básicamente lo buscamos para sacarle provecho y emplearlo en la vida práctica. El fin más valioso, como ya lo habíamos dicho, para esta ética es la felicidad. Nuestra racionalidad nos da para jerarquizar todos los bienes y elegir el mejor de ellos. La felicidad en este caso es el mayor bien al que podamos acceder y es sinónimo de eudaimonía o vida buena. Pero ¿cuál es la mejor vida, o mejor dicho, la vida digna de ser vivida para Aristóteles? Bueno, pues este filósofo se da la tarea de buscar la vida más valiosa y deseable, de modo que hace un análisis de las diferentes formas de vida a las que podemos aspirar e identifica tres tipos, En primer lugar, tenemos la vida de placeres intemperantes. En esta forma de vida, lo que se busca es el placer desmedido, el cual es como tratar de llenar un cántaro roto. Nunca se va a estar completamente satisfecho y, por lo tanto, tampoco se va a alcanzar la felicidad con su práctica. La siguiente forma es la vida de honores, que consiste en buscar el reconocimiento de los demás. Y de acuerdo con Aristóteles, esta vida no constituye un bien en sí mismo porque depende del juicio cambiante de otros. Antes de continuar con este tema, vamos a escuchar la última melodía del programa de hoy. Deleite musical, deleite musical. Thank you. musical. Deleite musical. Acabamos de escuchar parte de la melodía titulada La Folia de Antonio Vivaldi. Igualmente, así como la primera melodía, van a poder encontrar el link en nuestras redes sociales para que la escuchen completa. Antes de la canción mencionábamos las dos principales formas de vida que identificaba Aristóteles, que es la vida de placeres excesivos y la vida de honores. Por último está la vida teórica, que es la que busca adquirir el conocimiento por sí mismo, y según este filósofo es la mejor forma de vida a la que puede acceder un hombre, porque aquí sí se alcanza la felicidad por el hecho de ser un bien en sí mismo, que no depende de nadie más que del propio individuo, además de toda la satisfacción que da la adquisición del conocimiento. Aunado a ello, es necesario actuar de la mejor forma posible, de una forma recta. ¿Pero qué significa actuar de una forma recta? Bueno, pues el actuar, para Aristóteles, siempre tiene que guiarse por la búsqueda de la felicidad, de tal forma que una acción que se podría considerar como recta es la que hace que el individuo, en contraparte de aquellas acciones que no otorgan esa felicidad, son incorrectas. De modo que lo que siempre tenemos que procurar es conseguir nuestra felicidad. Si bien es cierto que acciones perjudiciales para otros pueden representar cierta felicidad en algunos individuos, esta no sería una felicidad en sí misma, sería más bien momentánea. De modo que el hombre siempre tiene que buscar su felicidad constante, y esta solo se va a lograr adquirir si llevamos una vida virtuosa. Por ejemplo, si alguien le hace feliz robar a otros, esto no es una felicidad auténtica, porque tarde o temprano va a tener que pagar por sus crímenes. Y esta persona realmente no está buscando su felicidad, porque para esto es necesario considerar las consecuencias de sus actos. En este caso, las consecuencias de este acto, al final de cuentas, no traerían la felicidad. Así pues, en este punto, es más notorio que la felicidad es un estado que se tiene que buscar constantemente. De modo que hay que considerar una acción si es correcta, y como consecuencia de esta acción, si consigo la felicidad. Entonces, si es así, podemos ver que esta ética está sujeta a las consideraciones del individuo, ya que tiene que prever los recursos, las repercusiones de la acción para que puedan determinar si esta atribuye con su felicidad o no. Por lo tanto, lo que es auténticamente bueno siempre va a ser lo que haga que yo me encuentre en constante estado de felicidad. Pero bueno, basta con poder conocer la diferencia entre el bien y el mal. No basta con eso, sino que también tenemos que tener intenciones hacia la virtud, porque la práctica de acciones virtuosas es lo que nos va a acercar cada vez más a poder llegar a este estado de vida bueno. Pero, ¿qué es la virtud para Aristóteles? Bueno, esto se los voy a explicar en un momento porque tenemos que ir a un corte. No sin antes recordarles que nos pueden contactar en cabina al teléfono 597-978-5252. Al WhatsApp al 5540-61-5459. Y en Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. O bien en la página web www.lavoladora.org. Quien quiera alimentar su alma, que de filosofar no se hastíe. Ya volvemos. Encantamiento filosófico. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Son las 5 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes inscribirte y estar activo en el Registro Nacional de Proveedores. Es rápido y fácil. Date de alta en rnp.ine.mx. Si ya te inscribiste, mantén actualizada la información de los bienes o servicios que ofreces. Recuerda, si no estás en el RNP, no podrás ofrecer tus bienes o servicios. Contamos todas, contamos todos. INE. Mi INE está hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles. Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones. Si quieres hacer algo grande por la democracia, participa como observadora o observador electoral. Presenta tu solicitud e infórmate en INE.mx. Con todas las medidas sanitarias, vigilaremos estas elecciones. El 6 de junio de 2021 participo en la observación electoral. Contamos todas, contamos todos. INE. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Encantamiento Filosófico, tu programa reflexivo. Regresamos. Encantamiento Filosófico. Estamos de regreso, así que voy a continuar con el tema respecto de la ética aristotélica. Antes de eso, quiero agradecerles a todos los que están escuchando el programa y sobre todo a los compañeros Ulises y Martín Altamirano que están, ya me dijeron que están escuchando esta transmisión en vivo. Bueno, hace unos momentos estuvimos viendo que esta ética es teleológica porque tiene como propósito que el individuo alcance la eudaimonía o felicidad. Y precisamente una de las formas de alcanzar este estado es mediante la práctica de la virtud. ¿Pero qué es la virtud para Aristóteles? Bueno, pues la definición que él otorga respecto de la virtud es un punto medio. Sí, un punto medio entre el defecto y el exceso, de tal forma que la persona que quiere actuar conforme a la virtud siempre va a tener que buscar el punto medio entre sus acciones. Por ejemplo, si tenemos un exceso como la temeridad y un defecto como lo es la cobardía, entonces la virtud que es el punto medio entre esos dos sería la valentía. Otro ejemplo, la intemperancia como el exceso del placer y la incontinencia como el defecto. Podríamos decir que la virtud en este caso, el punto medio sería la templanza o la moderación. Es importante mencionar que no se puede estar en una situación de precariedad porque la deliberación, que es muy importante en esta ética para identificar en este caso la virtud, no se va a realizar correctamente. En conclusión, esta ética depende más del juicio de las personas y de la forma en la que delibera el sujeto, aunado a una serie de consideraciones mediante el razonamiento del agente práctico para calcular la proporción del valor que le corresponde. Antes de finalizar, quiero compartir con ustedes una pregunta que me hicieron en redes sociales, la cual me parece sumamente importante. La pregunta es la siguiente: ¿para qué sirve adentrarse en el pensamiento de diferentes filósofos? Primero he de decir que es muy importante exponerse a los planteamientos de diferentes autores y perspectivas porque ayudan a generar un contraste de tesis, lo cual permite la formación de un criterio propio. Igualmente, dentro del programa se reta a la audiencia a tener un pensamiento crítico respecto de diferentes teorías expuestas, propiciando la expansión del conocimiento y el alcance de su pensamiento para ampliar su visión respecto del mundo que lo rodea. Asimismo, la lectura de textos filosóficos es primordial, ya que estos propician